Dentro de la programación que con motivo de las elecciones generales de este domingo le estamos ofreciendo en la mañana de Radio Brique, le llega el turno hoy miércoles a Ciudadanos. La jerezana y actual parlamentaria autonómica, María del Carmen Martínez Granados, lidera la candidatura por Cádiz de Ciudadanos. Se acompaña de Francisco Javier Cano en el puesto número 2. La candidatura al Senado está encabezada por Carlos Pérez, contando con el coordinador de Ciudadanos en Ubrique, Jorge Oliva, como suplente de la número 2 al Senado, María Regla Moreno. Contamos ya con la presencia vía telefónica de la candidata de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, María del Carmen Martínez, que visita precisamente esta tarde nuestra localidad y pasamos a saludarla. María del Carmen Martínez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos Ciudadanos es el lema para la campaña electoral elegida por su partido, una campaña que ha tenido la Semana Santa en medio y que según parece cuenta con una cantidad importante de indecisos. ¿Cómo marcha esta campaña en su recta final? Pues la verdad es muy intensa, porque al haberse concentrado todo en esta semana está siendo muy intensa, pero muy positiva. Estamos muy en la calle, paseando para hablar con la gente, visitando empresas, visitando colectivos, y la verdad es que de todas esas visitas, de todos esos paseos, lo que recibimos es ilusión y que además la gente ha visto lo que hemos hecho en Andalucía. Y veo a la gente muy positiva y con muchas ganas de votar. Pues precisamente uno de esos paseos va a tener lugar esta tarde en nuestra localidad. ¿Qué se tiene previsto hacer en Ubrique? Exactamente, esta tarde en Ubrique, porque bueno, entendemos que toda la provincia es importante. De hecho, no es la primera vez que vamos a Ubrique, siempre que podemos vamos. Y la verdad es que la última vez que estuvimos allí fue un paseo muy bonito por el centro de Ubrique, donde la gente también nos pudo contar pues la problemática del desempleo, la problemática de los mayores y sobre todo también de la zona de la sierra, ¿no? De ese mundo rural que a veces, vamos, que ha estado tan olvidado durante este tiempo. Nos encanta visitar Ubrique. Bueno, pues Ciudadanos quiere hacer en España lo que se está haciendo en Andalucía. Ese es el modelo, al menos, que se indica como ejemplo. Por ejemplo, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Una propuesta para España que comparte, además, también con su socio en el gobierno andaluz. Ese es uno de los principales aspectos programáticos que se viene señalando, ¿verdad? Exactamente. Hay que decir que Ciudadanos fue quien impulsó por primera vez en Andalucía, en el Parlamento de Andalucía, ya hace una legislatura, la anterior, esa supresión, siempre apostó por ella, cosa que el PP después, al haber visto que era una medida muy importante y una medida justa, porque el impuesto de sucesiones era gravar dos veces bienes que ya habían sido, por el que ya has pagado impuestos, pues la verdad que se acordó en el gobierno de Andalucía y ahora lo que queremos es que llegue a toda España. Es muy importante, tengamos en cuenta, por ejemplo, a quién ha ayudado más. Lo más beneficiado ha sido el mundo rural, ¿no? Esas personas que tienen explotaciones agrarias, explotaciones ganaderas y que encontraban una dificultad en el relevo generacional. Ahora, con la eliminación de este impuesto, ese relevo es mucho más fácil de que llegue. Hijos van a poder tener las explotaciones de sus padres y creemos que ha sido una mejora social muy importante. Bueno, modelo en España, lo que se está haciendo en el gobierno andaluz, supongo que se lo habrán preguntado mucho, pero ¿por qué dejar el Parlamento andaluz para defender los intereses de los andaluces en el Congreso? Pues porque yo creo que realmente defender Andalucía y defender Cádiz se tienen que hacer desde el Parlamento de Andalucía, por supuesto, pero también es importante que haya una buena representación de la provincia en Madrid, que también se decide en otro tipo de materia y a la que también tenemos que tener alguien que defienda nuestros intereses. Ya la anterior legislatura tuvimos a Javier Cano y ahora nuestra idea es llegar los máximos representantes posibles y desde allí defenderla con la misma gana y con la misma ilusión. Ciudadanos está enfocando en campaña su proyecto de país, poniendo como protagonista a los autónomos y los emprendedores. Vamos con ellos, ¿qué se ofrece? Exactamente, nosotros creemos que España tiene que ser un país ideal y el perfecto para crear una familia y para eso necesitamos tener un empleo estable y nosotros tenemos medidas muy claras y muy concretas para terminar con el desempleo que azota tan gravemente a nuestra provincia y ahí están los emprendedores y los trabajadores pues porque puedan acceder a la estabilidad en el trabajo, que tengan estabilidad para poder crear un desarrollo de su vida personal y profesional, por supuesto, con un contrato único, un contrato indefinido desde el inicio. ¿Para qué? Para que puedan implicarse en la empresa, para que vean que se apuesta por ello, para que puedan seguir formándose en la profesión que tiene. De esa manera, el empresario que también apueste por esa estabilidad, pues podrá también beneficiarse de reducciones en las cotizaciones de la seguridad social. Importante los autónomos, también en el mundo rural apostamos por los autónomos, mujeres y jóvenes que quieran emprender en el mundo rural. Ese mundo olvidado, que tiene tantas oportunidades y tiene tanto para dar a las familias, y que es muy importante que sigamos cohesionando y que sigamos creando trabajo en ese mundo rural. Los emprendedores tendrán una tarifa plana reducida de 30 euros mensuales durante 2 años para jóvenes y para jóvenes menores de 30 y mujeres. Muy importante, una medida importantísima. Y después, que los autónomos tengan los mismos derechos a desempleo que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Muy importante, ellos trabajan tantísimo como los trabajadores que trabajan para otras empresas, y creemos que es justo que también tengan derecho a desempleo. ¿Qué hará Ciudadanos con el salario mínimo interprofesional? Pues el salario mínimo interprofesional está claro que puede subirse, que es necesario que esté subiendo gradualmente y progresivamente. ¿Por qué digo lo de gradualmente? Porque tenemos que pensar en las pequeñas empresas, que son la mayoría que existen en Andalucía y también en gran parte de España, que les es muy difícil afrontar, si tienen 2, 3 trabajadores, esa subida, la que necesitemos, la que pensemos, esa subida de un día para otro. Es muy difícil afrontar la subida que conlleva no solo el sueldo, sino las cotizaciones a la seguridad social. Así que nosotros creemos que debe subirse, que debemos ver en qué manera sube, y después progresivamente, para que también las empresas, que son realmente sobre las que recae esa medida, puedan ir adaptándose poquito a poco a esa subida. Bueno, en el marco educativo también es otro de los aspectos que aparecen, obviamente, en el programa de Ciudadanos. En Andalucía, una de las primeras medidas puestas en marcha desde el Gobierno andaluz es el plan de refuerzo para este verano, que beneficiará a unos 100.000 alumnos andaluces, y donde, por cierto, se incluye también, o se ha incluido a nuestra localidad. ¿Qué proyectos existen en el marco educativo para España? Pues la verdad es que esa medida, que desde la Consejería de Javier Imbroda, que tenemos Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía, creemos que se va a ayudar a muchísimos niños andaluces, y también entendemos que llegará también a nivel nacional, porque creemos que el refuerzo es muy importante en materias como inglés, lecturas o matemáticas, y también que ese mes de julio padres que trabajan tengan también ese apoyo, y que sus hijos estén haciendo algo que les ayude, pero que también ayude a las familias como apoyo a los padres. Es muy importante que en la educación pensemos en un pacto nacional por la educación. ¿Por qué? Porque es injusto para nuestros hijos y para el futuro de España que cada 4 años, según el partido que llegue, cambien los planes de estudio. No podemos consentir que la educación esté en manos de la política, dependiendo de quién esté gobernando. Creemos que ese pacto tiene que llegar con un consenso y tiene que implantarse adecuadamente, porque los países con una muy buena calidad en la educación y con estabilidad en los modelos educativos son países que después crecen económicamente mucho más rápido y de forma más estable. Hablamos además también de igualdad real entre hombres y mujeres, hablamos también de crear una tarjeta sanitaria única para que te puedan atender en cualquier lugar de España, y por supuesto también se habla de limpiar la política de corruptos. Son algunos de los aspectos más reseñables que aparecen en esas propuestas programáticas que se lideran por parte de Ciudadanos. Sí, nosotros creemos que la regeneración política es algo que solo Ciudadanos ha defendido desde que comenzó su andadura. Solo Ciudadanos es el ejemplo real de lo que es la regeneración y de lo que es un partido limpio y sin mochilas. Y nosotros estamos ya en Andalucía terminando con los aforamientos, terminando con los privilegios, porque es que los políticos, además los que nos dedicamos temporalmente a la política y todos los políticos, somos personas iguales a los que nos votan, a los ciudadanos, con lo cual tenemos que tener muy claro que no tenemos que tener derechos diferentes ni más privilegios. Es importante, tenemos que acabar con la corrupción, que es lo que durante tanto tiempo ha estado en el mundo de la política y que ha alejado al ciudadano de la política. Y muy importante, los dedazos, que haya transparencia en las contrataciones de altos cargos, como por ejemplo ha sucedido en el CIS. no puede estar en el CIS una institución del gobierno de España, alguien que ha sido directamente una persona vinculado directamente a un partido, ¿no? Creemos que hay que acabar con los dedazos, llegar con la transparencia, y a partir de ahí hablaremos de regeneración política, que es nuestra bandera. Y bueno, como decía, la igualdad también, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres. No se acaba con esa diferencia solo llamándonos portavozas y creyendo que cambiando palabras se consigue la igualdad, no, se consigue con hechos. Nosotros llevamos en nuestro programa medidas reales, como puede ser la distribución de las bajas maternas, paternas, para que ambos progenitores puedan repartirse la baja. Y eso, el hecho de tener un hijo, no sea una excusa para un empresario a la hora de no contratar a una mujer y contratar a un hombre. Si no saben cuánta baja materna va a cogerse cada uno y si se va a repartir de forma equitativa, nadie va a poder decir mejor un hombre que una mujer, que solo se mide el currículum. Son medidas muy importantes, son medidas reales y son medidas de sentido común. Hacía referencia antes a que el mundo rural está abandonado por parte de la clase política. En el caso, bueno, pues de las deficiencias que existen en la comarca de la Sierra de Cádiz y en particular en nuestra localidad, que es lo que nos repercute a nosotros en Ubrique. ¿Qué se va a hacer desde Ciudadanos en el Congreso de los Diputados por Ubrique? Es muy importante que sepamos que hay una parte que ya la Junta de Andalucía, yo misma estando en la Comisión de Agricultura, he tenido reuniones con asociaciones, colectivos y empresarios del mundo rural, tanto de agricultura como de ganadería, y ya se van a tomar medidas, porque las ayudas a la modernización no han llegado ni en tiempo ni en forma. Las ayudas a los jóvenes ganaderos y a los jóvenes agricultores tampoco ha llegado. Así que ya se están tomando medidas, ya se está evaluando la manera de que esas ayudas se hagan efectivas y se ejecuten, cosa que no ha hecho el Partido Socialista durante este tiempo. Pero es muy importante que desde el Gobierno central luchemos con tomando medidas como, por ejemplo, los seguros agrarios. Esos seguros agrarios que en ocasiones, y aquí en la provincia tenemos ejemplos muy claros, no pueden o no cubren contingencias reales de la climatología. Por ejemplo, los aguacates. No puede asegurarse una plantación de aguacates contra las heladas en Cádiz, ¿no? Nos parece que todas esas trabas que no solucionan desde las instituciones, lo único que hace es entorpecer el crecimiento y digamos, el poder crear empleo en ese mundo rural, porque el mundo rural necesita ese crecimiento y ese apoyo y desde Ciudadanos lo va a tener. Bueno, pues eso por un lado, pero lo que nos afecta a nosotros, por ejemplo, sector de la piel, sector industrial, que es de lo que vivimos aquí. ¿Qué pasa con las ITI? Aquí tenemos la ITI Ubrique Creativa. ¿Qué pasa con ellas? Exactamente. Nosotros, esa es una buena pregunta, porque esas ayudas ITI son ayudas que vienen desde Europa, que hay que dejar claro que Europa vio que en Cádiz había un problema muy importante de paro, un problema de exclusión social, un problema que los gobiernos de Partido Socialista y Partido Popular no solucionaban, y decidieron conceder esas ayudas a la provincia. ¿Qué ocurre? Que la mala gestión y la dejadez del Partido Popular y del Partido Socialista han hecho que las que proceden desde Andalucía y las que proceden desde el Gobierno central no lleguen a materializarse en Cádiz, que son tan necesarias, además que corremos el riesgo de perderlas. Desde Ciudadanos ya se está trabajando en Andalucía para que eso no ocurra, se está luchando, llegamos en plazo, pero lo haremos también porque creemos que es algo muy importante que puede dar un empujón, un primer empujón a ese desempleo que existe y tan grave en la provincia, y en concreto, por ejemplo, como indicaba, en Ubrique y en la Sierra de Cádiz, que está siendo tan necesaria, y además que ya hay muchas personas que esperaban que llegaran esas ayudas, con lo cual eso hace que se esté sufriendo más de lo que se debería si se hubiera hecho una buena gestión. Bueno, dejamos nuestra localidad, nos quedamos ya con política de altura y hablamos de posibilidades que se pueden dar en el futuro gobierno del país. ¿Cuál sería la línea roja en ese futuro gobierno, por ejemplo, de Ciudadanos? Rivera ya ha dicho que los escaños de Ciudadanos serán para echar a Sánchez, con quien no gobernaría, pero ¿qué hay de Vox? Pues realmente es que a nosotros de Vox nos aleja todo. Nosotros somos un partido liberal progresista que creemos por la igualdad de derechos y oportunidades, cosa que no hacen ellos, que creemos, por ejemplo, en mantener y defender a la mujer y mantener los derechos ya consolidados en materia de violencia de género, cosas que ellos no comparten, que nosotros defendemos el matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que ellos no defienden. Nosotros creemos en la igualdad y ellos no creen en ella. Así que a nosotros nos aleja todo de Vox y nuestras líneas rojas es todo lo que no sea constitucionalista y todo en lo que no podamos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, llegamos a un acuerdo en Andalucía programático de ideas comunes con el Partido Popular, siempre mirando en el bien del ciudadano, y eso es lo que queremos. Partido constitucionalista con el que tengamos ideas en el programa comunes y siempre por el bien de los españoles. Bueno, al margen de lo que pueda ocurrir, ¿no?, con la aplicación de la ley de OM, para obtener uno de los 9 diputados que se eligen por Cádiz, se precisa más o menos, pues en torno a unos 60.000 votos. Yo imagino que eso lo tenéis que saber todo muy bien, ¿no? Ciudadanos obtuvo en 2016 un escaño por la provincia. No le voy a preguntar por los sondeos, pero sí por las expectativas. Pues las expectativas, nosotros siempre nos apoyamos en las encuestas, de verdad, las que ha hecho la ciudadanía, de verdad. Que han sido Cataluña, unas elecciones que ganó Inés Arrimadas, fue la fuerza más votada, encuesta ganada por Ciudadanos, y después en Andalucía, que fuimos la fuerza que más creció. Esas son las encuestas que a nosotros nos dan fuerza, nos dan ánimo, y el trabajo que se está haciendo en Andalucía, que también se está reflejando ya en los ciudadanos. Creemos que las expectativas son muy positivas y todavía quedan unos días de campaña en el que intentaremos seguir lanzando nuestro mensaje, porque creemos que es un mensaje de sentido común, porque Ciudadanos es el partido que más se parece a los españoles. Ubrique cuenta con un censo de 13.613 votantes, al margen de los electores residentes en el extranjero. En 2016, 1.351 ubriqueños votaron a Ciudadanos. Antes le preguntaba qué iba a hacer Ciudadanos por Ubrique en el Congreso, ahora le pregunto, y así terminamos, ¿por qué los ubriqueños deben votar a Ciudadanos? Los ubriqueños deben votar a Ciudadanos porque Ciudadanos es el partido del sentido común. Es el partido que no va a pensar en la izquierda y en la derecha ni en el pasado, que mira hacia el futuro, que es un partido que defiende la Constitución, que quiere los mismos derechos para todos los españoles, que quiere defender a toda la provincia de Cádiz en el Congreso de los Diputados y que ya lo está haciendo en el Parlamento de Andalucía, que cree en un país moderno en el que las familias puedan crecer y puedan estabilizarse, que tiene ideas concretas para acabar con el paro, con la precariedad laboral, para ayudar a los autónomos, para ayudar al mundo rural. Creemos que realmente Ciudadanos es la opción del sentido común y del futuro, ¿no? Una opción llena de gente que viene de la sociedad civil, que quiere luchar por la sociedad civil. María del Carmen Martínez, candidata de Ciudadanos en la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados. Muchas gracias por atender la mañana de Radio Brique. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande.